parte que lo nuestro no podrá seguir jamás. Así es, amigos, 17 horas en punto, y de esta manera les da la más cordial bienvenida al programa Hablemos de Salud aquí en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues, dar la más cordial bienvenida, estamos con Santiago Llerena, forma parte ya hace algún tiempo atrás, como colaborador de Hablemos de Salud. Es un gusto, Santiago, el tenerte acá presente, y qué bueno el que formes por más y más programas con nosotros. Bienvenido, Santiago, buenas tardes. Para mí es un gusto realmente, Juan Carlos, y a ustedes, Radio Escuchas, acompañarles esta tarde, ya que por ahí me decían tú eres el suplente del profe, a quien le mandamos un saludo muy especial, Ricardo Anzatuña. Y que nos debe estar escuchando, ¿no? Profe, y un saludo muy especial, esperándole con muchas ansias para formar este grupo junto con Santiago también, para estos temas de salud, hablando de prevención al 100%. Así es, y esta tarde que tenemos igual una invitada muy especial aquí en el set, con la que toparemos muchos temas en los cuales ustedes también se podrán enterar y también nutrir mucho sobre lo que es la salud. Muy importante, Santi, hablar de estos temas. A la gente le gusta mucho el saber qué podemos hacer en estas festividades. Acabamos de salir de las fiestas de Quito, que por cierto no estuvieron tan movidas. Ahí más o menos. Para los que pudieron disfrutar, hubieron unos eventos grandes, importantes en el centro de la capital y algunos puntos focales donde la aglomeración de gente, de pronto la aglomeración del alcohol, tal vez el tabaco, se vio bastante fuerte, Santi. Sí, así es, igual que las comidas en grasa o tal vez las golosinas, igual ya estamos en una época de regalar dulces. Yo pienso que eso se debe elegir un poco, y justo aquí tenemos a la especialista encargada, la cual nos va a hablar de cómo nosotros debemos elegir mejor los alimentos y así nutrirnos mejor, y esto que es la nutrición, que va a aportar bastante en el desarrollo de los seres humanos. Igual, de todas maneras, también aconsejar a las familias, porque creo que esto es un tema más familiar, no solo es de una persona, sino que todos debemos ser parte de esto y llevarnos a una mejor alimentación. Oye, Santi y amigos, es que es una locura. Tú estás pasando por una hueca, se conoce acá, ¿no? En la capital. De unas papitas fritas con salchicha, unas salchipapas, unas hamburguesas. Y de pronto pecamos, ¿no? Tú también pecas, ¿no es cierto? Unas papitas, de pronto. ¿Qué será, pues? Yo pienso la que gana, es la gana, el antojo. El antojo en ese momento que te da de sentir lo crujiente, o el color también, la publicidad, que ahora es como que nos hace pecar a mucha gente, y eso no es lo correcto, o tal vez sí, pero no creo que a medida elevada, ¿no es cierto? Uh-huh. Y así es igual con las golosinas, o te pide tu sobrino, cómprame esto, y vos dices, o sea, bien, pero no todo el tiempo. Así es. De pronto, para quitar la gana está bien, pero no abusemos de este tema de la comidita. Y para quienes ya están en sintonía con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y la web 2.0, por supuesto, les voy a compartir el tema de hoy. Vamos a hablar sobre los consejos saludables para estas fiestas que ya estamos cercano, a pocos días de empezar este gran festejo, amigos. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Así es, amigos, vamos ahora sí a saludar formalmente, y el agradecimiento público. Estamos con la magíster Elena Herrera, ¿no? Elena Herrera, nutricionista del Ministerio de Salud Pública, quien nos va a compartir, Santi, esta tarde, nos va a sacar muchas dudas que tenemos nosotros, y por supuesto ustedes, amigos oyentes, si tienen alguna duda, lo pueden hacer. Estamos compartiendo el programa Hablemos de Salud en las plataformas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como la plataforma Ministerio de Salud de Ecuador, y estamos compartiendo en el Facebook en vivo. Elena, buenas tardes, casi buenas noches también, y muchas gracias por estar acá con nosotros en Hablemos de Salud. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y pues sí, vamos a tocar un tema muy importante, que es la alimentación en festividades, como es este mes de diciembre. Bastante movidito. Sí, Sí. Bastante fuerte. Empezamos desde las fiestas desde de Quito ya. Desde las fiestas de Quito, así es. Y ya un poquito antes de eso, desde el feriado de noviembre, son meses en que ya se va culminando y la gente tiene en su cabeza, son todas las festividades, es qué vamos a hacer por fiestas de Quito, qué vamos a planear, las cenas, los compromisos, fin de año, Navidad. Entonces la alimentación es algo que está latente todo el tiempo, en nuestros trabajos, en el hogar, compromisos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no desmandarnos, principalmente es la palabra, para cuidar, no dañar nuestra salud, porque si hay, somos personas que cuidamos nuestra salud durante todo el año, pues ¿por qué la vamos a dañar en un solo mes? Santi y Elena, y vienen el tema de la vaca familiar, ¿no es cierto? Viene algún evento masivo y todos vamos a poner una colaboración y vamos a tener una comida bastante grande, fuerte. Llena de grasas, azúcares y sal. Y todo eso, ¿no? Que no hay que descartar, es un unión familiar, pero realmente hay que fijarnos en este tema un poco más nutricional. Santi, ¿te ha pasado a ti, no sé, en tu familia, con amigos, compañeros, el poner esta vaca y se comen algo delicioso, rico? Claro, fuerte. Por supuesto, ya llega justo lo que le decía al Juanca también, cumpleaños, que van acorde a la fecha de Navidad, y hay uno... no sé, tiene la unión de hacer una parrillada, por decirte. Entonces todos juntan estos alimentos, pero más que ahorita que contamos con tu presencia, ¿cuál es el mejor alimento que podríamos contar para que esto sea equilibrado y tengamos una mejor alimentación? Bueno, hay que entender que la alimentación no solo depende de un alimento, ¿no? Toda la alimentación tiene que ser equilibrada porque todo necesitamos en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo malo cuando ya nos excedemos, ¿no? Principalmente tenemos que cuidar que nuestras preparaciones o lo que vayamos a consumir no esté lleno de grasas saturadas, exceso de azúcares simples y exceso de sal y bebidas alcohólicas, ¿sí? Porque si, por ejemplo, si yo hago una parrillada para mi familia, perfecto, yo tengo proteínas, puedo consumir solo una y no tener el exceso de carne, pollo, salchichas ahí. También las ensaladas tienen que estar presentes y cambiar. Bebidas gaseosas puede ser por agua o un té, jugos naturales, para no caer en este exceso de estos alimentos ya antes mencionados. Entonces todo tiene que comerse con mesura, con porciones indicadas, para no caer en la gula, en el exceso, porque ahí es cuando empiezan las enfermedades o las molestias en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con esto del recalentado? Tú has escuchado muy bien. Claro. Pasa después de la Nochebuena. Te pegas la cena y después de eso hasta para enero al cambio. Quiero nuevamente contar con estas porciones de alimentos, pero ¿es recomendable volverse a comer esa cantidad de alimentos o qué pasa? Claro, depende mucho del tipo de conservación del alimento, ¿no? Entonces, si ya es algo que yo ya lo cociné, lo guardo bien herméticamente, me puede durar hasta ciertos días, ¿no? Pero si ya lo dejo demasiado tiempo en congelación, porque si se dice en enero me voy a comer todo lo que dejé en diciembre... muchas veces ya el exceso de cocción sí se hace que se pierdan muchos nutrientes, entonces realmente lo que me queda son más las calorías vacías que me hacen ganar peso. Entonces lo ideal no es cocinar en exceso, sino cocinar lo que realmente te vas a comer en la cena, pues para que no tengas esto de tener que recalentar y recalentar los alimentos, que a la final pues ya se pierde todo en tanta cocción. Muchos van a decir que siempre hablamos, Elenita, de... los carbohidratos, las grasas, las proteínas, los minerales, las vitaminas y demás, ¿no? Uh-huh. Es como aprender sobre estos temas. ¿Cómo aprendemos sobre estos temas? Son muy complicados, es decir, claro. Menos carbohidrato, de pronto un poquito más de proteína, pero sí. Para quienes no estamos insertos en la materia, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos que acudir donde el profesional? Abro Google y busco dieta para después de Navidad, que debe haber un montón de información. Claro. ¿Cuál es el proceso, Lenita, que debemos hacer nosotros como usuarios y ya próximos a festejar estas Navidades? Bueno, primero la alimentación hay que entenderla, ¿no? Si hablar científicamente a una persona, decirle, a ver, los macronutrientes son carbohidratos, proteínas y grasa, entonces la gente se queda así como, ¿qué es eso? ¿Qué consumo? Y los micronutrientes son vitaminas y minerales. Entonces, a la gente hay que explicarle, darles mensajes sencillos, ¿no? Siempre es importante, primero, siempre hacerse ver por el especialista, ¿no? Entender que la nutrición no es una opinión, es una ciencia. Entonces, tenemos a los especialistas que saben tratar estos temas. A la gente hay que explicarle, sí, que los alimentos macros, los más grandes, son siempre aquellos que están presentes en nuestra alimentación, el arroz, la papa, el verde, la yuca, mellocos, harinas, entre otras. Las proteínas siempre serán aquello que forma nuestras masas muscular, todo lo que sea pollo, pescado, la carne, también proteína animal, vegetal, todo lo que sean granos, entre otros, ¿no? Y también tenemos las grasas, ¿sí? Pero hay que entender a las grasas de varios puntos, porque sabemos, hay las grasas buenas como las grasas malas. ¿Cuáles serán las buenas? Siempre aquella que venga de origen vegetal, aceite de girasol, aceite de oliva, el aguacate, el coco, frutos secos, avellanas, nueces, entre otras. Y aquellos micronutrientes, aquellos que estamos en menor cantidad, pero tienen que estar presentes, vitaminas y minerales, es un poquito más entendible para la gente, porque son frutas y verduras. Entonces, estos son todos los alimentos que tienen que estar presentes en nuestra alimentación. No podemos prescindir de ninguno, porque cada uno tiene una función importante en el cuerpo, pero sí enseñarle a la gente a cuidar son las porciones. No hay alimentos incorrectos. Son porciones inadecuadas lo que consumimos. Correcto. Entonces, después de una ingesta excesiva, por ejemplo, en diciembre, siempre es el propósito de enero, ¿no? Voy a empezar la dieta, voy a hacer ejercicio, pero siempre hay que tomar en cuenta que hay que hacerlo con un especialista, ¿no? No, yo no puedo comer igual que mi vecino, ¿no? Es que la agüita con limón, que la chía, que ese tipo de secretos que la gente escucha, o los jugos verdes, tantas cosas, no funcionan siempre para todos de la misma manera. Entonces, yo tengo que saber qué hábitos tengo, qué antecedentes de enfermedades hay en mi familia, si realizo nueva actividad física, para con eso nosotros iniciar un plan de alimentación acorde a las personas, y que entiendan que empezar una dieta, dieta no es una palabra negativa, dieta es algo positivo, porque yo me estoy motivando a cambiar mis hábitos de alimentación por mejorar mi calidad de vida. ¿Y cómo podríamos tener un ejemplo de plato, ya sea de almuerzo o de cena, que tú nos podrías ahorita ejemplificar, inclusive hasta en las porciones? Me decían inclusive que con la mano se puede medir la proteína, así de pronto es. Con el puño el carbohidrato y la ensalada. Ayúdanos un poco con esto y ejemplifícales. Un plato, primero en el tamaño, ¿no? Los platos hay todos los tamaños y hay que entender que entre más grande el plato, la gente más se coloca mejor a comer, ¿sí? Entonces chamborazo no es arroz, así, exactamente. Eso pasa, ¿no es cierto? Sí, sí. De hecho, los serranos creo que el chambrazo o no en la costa, es eso, los patacones, el arroz. Verde. ¿Con qué? Con verde, con yuca, arroz con papas, tallarín con arroz. Entonces eso no es adecuado. ¿Cómo tiene que ser un plato? Primero mediano, ¿no? Mediano en el cual yo tengo que dividirlo en tres partes, ¿sí? La mitad de mi plato, el 50% de mi plato siempre tiene que ser verduras, ¿sí? Por la fibra vegetal. Entre más uno mastica un vegetal, tiene mayor saciedad por la fibra. A diferencia de que si uno come arroz, por ejemplo, esa montaña de arroz, casi nunca uno se llena, ¿sí? Porque necesita más y más hasta lograr tener esa saciedad. Pero si yo lleno el 50% de mi plato con tres tipos de verduras, principalmente con cáscaras, uno se llena de mejor manera. Entonces ese es el 50%. El otro 25% debe ir una sola proteína, ¿sí? Para las ensaladas, ¿cómo puedo medir? Con dos palmas de mi mano llena. Esas son dos tazas que irán en el 50% del plato. La proteína sí se mide con solo lo que es la palma, la parte redonda de mi mano, con el grosor de un centímetro, ¿no? Preferir que la proteína, carne, pollo, cerdo, pescado, no tenga siempre las partes grasosas, ¿no? El cuero, el chicharrón, mollejas, vísceras. Tratar de que esas partes más grasosas no estén presentes. Una sola. Y en preparaciones más saludables, al horno, a la plancha, estofado, al jugo, hervido, para evitar los fritos. Y el otro 25% es un solo carbohidrato, ¿sí? Puede ir una papa, puede ir media taza de arroz, puede ir melloco, fideo, cualquier tipo de carbohidrato. Entonces, esa es la forma correcta en la que yo puedo hacer un almuerzo y una merienda saludable. Y en las ensaladas, añadir una grasa saludable, una cucharadita de aceite, una taja de aguacate, frutos secos como maní, entre otros. Uh-huh. Interesante. Estamos tomando nota. Creo. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y de hecho nuestros amigos oyentes van a decir, no, pues, entonces, el temor, ahí arranca el temor de visitar al nutricionista en el centro de salud. Me dicen, no, pues, si voy le voy a decir que lo que estoy comiendo me va a jalar de las orejas y ahí queda todo. Entonces, exacto. ¿Cuál es el manejo, cuál es el trato de pronto, incluso hasta psicológico, que ustedes tienen con los pacientes? Exacto. En este tema? Nosotros empezamos siempre la consulta hablando del paciente, cuál es su motivación de estar aquí en la consulta, ¿no? Porque sería muy fácil decirle, coma esto y vaya. Pero no es así, uno tiene que trabajar un poquito más con los pacientes. Y siempre, bueno, en mi caso es, ¿por qué está aquí? ¿Cuál es su motivación? Okay, puedo tener una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, o simplemente quiero evitar llegar a tener una enfermedad como esta. Entonces uno tiene que decirle, okay, cuídese. Si, nosotros podemos darle el tratamiento médico, el tratamiento nutricional, pero si él no pone de parte, no habrá quien más se preocupe por su salud. Entonces el paciente sí, o sea, tiene que empezar a cambiar ese chip, ese pensamiento. A veces nuestros hábitos, nuestras costumbres, es muy difícil romperlas, porque así nos enseñó a comer nuestra mamá, nuestra abuelita, así se alimentaron ellos, pero ahora estamos en una transición alimentaria totalmente diferente. Entonces el paciente tiene que entender que lo que se le dice no es para que pase un mal momento a la hora de comer, porque comer es un placer, simplemente que controle lo que está comiendo, ¿sí? Que entienda que comer saludable no es comer feo, no es que las preparaciones tienen que ser desabridas, tenemos un montón de ingredientes sanos, diferentes sabores, preparaciones para que la comida sea gustosa, pero a la vez sea sana. Entonces, siempre es motivarle al paciente y decirle que la alimentación es algo que haces todos los días. Por ende, tienes que cuidar lo que ingresa por tu boca para que nada más de tu cuerpo se pueda ver afectado. Nos contabas un poco que en tu vivencia diaria, cuando los pacientes se acercan, también te cuentan acerca de sus problemas y que a veces no es tan fácil lograr una alimentación adecuada. ¿Cómo tú les motivas para que realmente salgan de ese, tal vez, malnutrición? ¿Podríamos llamarlo? Sí, malnutrición. Sí, en nuestro diario vivir, en la consulta, pues siempre somos un poco todólogos, ¿no? Entonces los pacientes siempre, su tipo de alimentación va acompañada de algún problema social, algún problema familiar, entonces siempre es, me pasa esto, estoy deprimida, me enojé, estoy o muy feliz, entonces mi única forma de poder saciar estas emociones es acompañarla con la comida. Entonces sí, nosotros vamos un poco más allá, escuchamos a los pacientes, siempre tratamos de tener un trabajo integral, porque sabemos, no es nuestra especialidad, entonces le sugerimos siempre que acompañe su tratamiento con lo que es lo psicológico, con la medicina, para que todos juntos logremos ayudar al paciente. Entonces siempre estamos derivando, ayudándole a que vaya a otras especialidades, o si no en la consulta lo escuchamos y tratamos de ayudarlo de alguna manera y le damos pues su plan de alimentación adecuado a lo que él nos está visitando, nos está pidiendo. ¿Nos podrías dar un poco el listado de cuáles son las mejores proteínas o cuáles son las mejores verduras, igual de todas maneras carbohidratos que se puede escoger? Ya sabemos que tenemos que nosotros tener las porciones del plato, pero un poco más detallado. Claro. A ver, en cuanto a carbohidratos, lo mejor siempre serán los complejos, aquellos que tienen un poco más de fibra porque me producen mayor saciedad. Tenemos la avena, a la quinoa, sí, tenemos el amaranto, el centeno, harinas integrales. Por ejemplo, si uno quiere comer arroz, no está mal, pero ¿qué tal si mezclamos arroz con quinoa? Se hace un poco más saludable, ¿sí? Entonces, alimentos, carbohidratos complejos serán mucho mejor que aquellos simples, como el arroz, el fideo, harinas, que debemos dejar a un lado, ¿sí? En cuanto a proteínas, pues todo tipo de proteína es buena, pescado, pollo, el hígado de res, el cerdo, el huevo, el queso, sí, pero cuidando la porción. Esas son muy buenas, son buenas todas siempre y cuando yo cuide el tipo de preparación, que no sean fritas, sí, y la cantidad que consumimos. En cuanto a verduras, entre más crudo yo me como un vegetal, pues muchísimo mejor, ¿no? Y aquellas personas pues que ya tienen un problema de malnutrición, siempre cuidaremos aquellas que son más azucaradas, remolacha, azúcar, zanahoria amarilla, ¿no? Y en cuanto a frutas, siempre igualmente preferir frutas frescas, ¿sí? Es mejor yo masticar una fruta porque yo me causo mayor saciedad al hacerlo que tomarme jugos, que son más líquidos, tienen azúcar, ¿sí? Y siempre preferir pues la fruta fresca y no aquellas que han madurado ya mucho y se siente uno siempre cuando muerde más dulces. Entonces ese azúcar, aunque sea natural de la fruta, pues también nos puede causar un daño si uno la consume en exceso. Puede ser sandía, la piña, la papaya, las uvas y ahorita que está de temporada el mango. Muchísimo cuidado con el mango, la gente se pasa chupando mango y es un alimento muy, muy dulce. Entonces hay que tenerlo con mucha moderación. Y creo que también lavarlo bien, porque exactamente, también... pues porque los comerciantes, a veces uno sabe pues las normas de higiene y todo, pues lavarlo bien y de ahí pues consumirlo de la forma que es. Y con esta venta masiva del mango, ¿no? Que es riquísimo, yo... Así por es. Lo bajo unos 20 manguitos de los... Demasiado de... mango. Sí, sí, sí, sí. No, no, bien que me es una adicción, es una adicción. En casa, por favor, ya no compren. Tome nota ahí. Exacto, el mango es ahora, un alimento muy dulce. Les cuento. El miembro de la familia, bueno, siempre el miembro el más inclinado por optar por esta cocina saludable, pues puede ser la mamita o el papita, ¿no es cierto? El encargado de realizar las compras de la casa, pero... Al estar escuchando todo esto y decir, tengo que comprar tantas cosas, lo van a igualar al gasto de bolsillo, ¿no? Así es. Me va a costar carísimo. No, entonces, solamente arroz con huevo y un tomatito. Entonces, resulta más barato, resulta igual a lo que nosotros gastamos normalmente el tener comida saludable en casa, ¿o no? Claro, no. Siempre cuando comemos saludable, sí el costo se eleva un poco más. ¿Pero por qué? Es por la falta de demanda, ¿no? O sea, la gente encuentra más barato el arroz, el fideo, las colas, porque son alimentos de consumo masivo. Entonces, ¿qué tal si toda la gente empieza a consumir más frutas, más verduras, más alimentos? Pues la demanda crece y la oferta pues también, y por ende los productos bajarían. Entonces sí, pero se debe empezar de alguna manera. Si nosotros solo vemos los peros, no lo va a hacer nadie. Entonces uno tiene que pensar siempre en su familia, pensar en uno, bueno, yo no quiero que mis hijos crezcan de esta manera, yo quiero cuidar a mis papás, a mis abuelos, entonces tengo que cambiar. Así me cueste un poco, pues la calidad de vida va a mejorar. El gasto en salud, en enfermedad, es mucho más elevado que comprar comida saludable. Muy interesante. Así que en casita debemos tomar en cuenta todas las recomendaciones, Santi, para que este fin de semana de mercado, pues ya lo pongamos 100% en práctica. Por supuesto, y gracias al especialista, ya que nosotros contamos con los mejores aquí en el Ministerio de Salud Pública. Y de igual manera también recomendarles también que todos los tips que ahora les dijimos los pongan ya en práctica y que no solo queden ahorita escuchados. Yo les hago llegar una pregunta de un oyente que me hizo antes de ingresar al programa, y él, por supuesto, es panero, ¿no? Es el pancito en la mañana, al mediodía y en la tarde de a dos panes con el cafecito negro. ¿Qué complicaciones tenemos por este exceso de consumo y cuál sería, Elenita, el reemplazo de este pancito, que en algunos casos hay unas buenas huecas en Quito? Claro, bueno, el pan es un producto que se come así como el arroz. O sea, gente que dice, mi desayuno sin pan no es desayuno, mi almuerzo sin arroz no es almuerzo, ¿sí? El pan sí es un carbohidrato simple lleno de calorías, porque el pan tiene manteca, tiene levaduras, tiene harinas, entonces es un alimento que, claro, si uno come un pan blanco, casi muchas veces no se siente lleno. ¿Qué prefiere? La mitad de otro, hasta llegarnos a comer dos. Entonces, sí. Este es un mal hábito que se inculca desde que somos pequeñitos. ¿Sí? Entonces, cuando ya vamos creciendo, sí se hace un poco más difícil decirle a la gente, ya deje ese pan, no lo coma, ¿sí? Pero podemos cambiar por otro tipo de panes, ¿no? Hay el pan típico de tienda, el grasoso, el grandote, el masudo, ¿sí? Que la gente prefiere más, porque aquí la gente está acostumbrada a comer en cantidad y no en calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué se le recomienda? Es cambiar por un pan más saludable, que sea integral, ¿sí? Muchas veces dicen que la cantidad de calorías es la misma, pero el aporte de fibra tenemos más presente en los integrales. Pero no me voy a comer el típico pan integral que yo encuentro en una panadería, porque al final tiene la misma grasa, la misma cantidad de mantecas, entonces calorías igual y fibra mínima. ¿Qué se recomienda? Sustituirlo por un pan integral en rebanadas, todas estas rebanadas tipo su pan, ese suficiente, dos de esas y listo. También hay que trabajar en eso, es en la masticación, ¿no? La gente se devora el alimento muy rápido, que a la media hora ya siente hambre. Pero si uno mastica despacio, siente el alimento, se llena como debería hacerlo, ¿sí? Y el pan, pues yo lo puedo sustituir en el desayuno por otro tipo de carbohidrato, porque los desayunos siempre varían. Puede ser verde, puede ser yuca, puede ser maduro, cualquier tipo de carbohidrato, pero si yo cuido la porción, que vendría a ser media taza de cualquier alimento preparado de una forma saludable. Muy importante los datos que Elenita nos está compartiendo esta tarde aquí en el programa Hablemos de Salud. El masticar rápido puede insertarse en un problema que los oficinistas tienen, ¿no? El estar atareados y no tengo solamente 30 minutos para conversar, para conversar y para comer. ¿Y cómo le hacen, no? ¿Cómo le hacen? El comer rapidísimo, comes y estás conversando, entonces es un problema gravísimo. Claro, sí, ese es un problema que siempre está presente. Las personas que trabajamos en oficina, que tenemos un horario establecido, nos dan 30 minutos en los cuales, cuando llevas tus propios alimentos, bueno, no pierdes tanto en hasta ir a un restaurante, que te sirvan y puedes comer. Pero el hecho de que tú comas muy rápido, primero no disfrutas la comida. Es como una frustración, porque a todo el mundo nos gusta sentir la comida, sentirse feliz después de comer. Entonces son varios factores que van a la hora del almuerzo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? O sea, pedir, por ejemplo, un solo plato, no la sopa y el segundo, porque no te vas a avanzar o te, como dicen, te atragantas en ese momento. Entonces no es lo adecuado, hay que disfrutar. Prefiero pide el segundo plato, que es más saludable que la sopa, ¿sí? Y mastícalo con un tiempo prudente, ¿sí? Disfrútalo, trato de no hablar tanto para que no te llenes tampoco de tanto aire y te sientas satisfecho en esos 30 minutos para poder comer. Después nos igualamos por el WhatsApp, ¿no? Exacto, tenemos todo el día para compartir en la oficina, bueno, a ratos, pues tratemos de que la comida, pues le demos el tiempo necesario de masticar, deglutir, sentir los alimentos, pues para que media hora después no vamos a sentir otra vez hambre y estamos picando nuevamente alimentos que nos hacen malos hábitos otra vez. Damos un pequeño paréntesis para ingresarnos en este tema digital. Quiero que por favor, Santiago, les invites a nuestros amigos oyentes, quienes todavía no forman parte de nuestro conjunto, nuestro gran colectivo, el Ministerio de Salud de Ecuador, para que lo haga, para que se hagan amigos y puedan tener a la mano esta información muy valedera para hablar de temas de prevención, Santi. Así es, les invitamos a seguirnos en Twitter como @salud_esei, también como en el Facebook como Ministerio de Salud. Les contamos un poco, nosotros tenemos abierto también la mensajería en Facebook, donde nosotros les damos un poco el seguimiento a sus denuncias o a un caso que tengan en particular que atender sobre algo que no hayan dado tal vez atención o ustedes piensen que es algo que no se les pueda brindar en cuestión de salud. Entonces nosotros les ayudamos, les damos el seguimiento y es una contestación súper rápida. Y también en Twitter también se pueden enterar muchos de nuestros memes y campañas que hacemos, es para la prevención de salud. Así que síganos, miren nuestros videos, háganos preguntas y nosotros estaremos aquí como siempre. El Ministerio de Salud Pública garantiza la salud integral para todas las personas de aquí del Ecuador y también personas que vienen de otros países. Y la invitación, Santi y Elena, a visitar las páginas oficiales donde tenemos este tipo de información valedera, por supuesto bajo el seguimiento del profesional de la salud para poder estar en ellas, ¿no? Nada que ver con que vamos a Google, a una fuente informativa que no tiene nada que ver con el tema y seguimos esas instrucciones. Al contrario, nos estamos haciendo mucho daño ante cualquier tipo de problema de salud que nosotros tengamos. Antes de irnos al corte, Santi, tú vas a hacer esta inquietud. Nosotros siempre decimos, el fin de año pues tenemos este gran pavito, el pollito, lo que sea, la comida bastante agradecida. Y nosotros decimos, bueno, ya que una vez al año no hace daño. Santi, ¿tú te has preguntado o has dicho esto? Sí, sí me he dicho, inclusive puede ser por ahí una bebida. De pronto. ¿Y tú qué aconsejarías en este caso? Bueno, hay que tener siempre moderación con todo, ¿no? O sea, si uno tiene una vida equilibrada, tiene buenos hábitos, realiza actividad física, tener un pequeño de estos desmandes no te va a causar tanto impacto como si lo haríamos frecuentemente, ¿no? Entonces, está bien, en diciembre todos tenemos esta cantidad de compromisos, se pueden decir, en donde la alimentación está presente. Sí, una vez puede que, bueno, me excedí un poco, pero al siguiente día regreso a mis hábitos habituales, ¿no? Regreso, hago actividad física, consumo agua, entonces no me va a causar tanto daño. Entonces, con moderación, pues todo se puede mantener. Uh-huh. Y antes de irnos al corte, amigos, está la pregunta también de un amigo oyente. ¿Cuál es la cantidad de líquido que debemos beber en el día? ¿Un vaso, dos vasos, un litro, dos litros? Yo, tres vasos. Insuficiente. No, insuficiente, sí. Santi, ¿sí? Reprobó ahí. ¿Tú, Santi, cuántos al día? La verdad es que como ahora tenemos cerca este dispensador de agua y es para todos los de la oficina, entonces creo que uno es más como recurrente beber agua. Ay, entonces yo no sé, yo sí creo que hasta 10 vasos me paso. Creo. Claro. Bueno, la recomendación son 2 litros, 8 vasos al día, ¿no? Pero se recomienda no tomar de golpe tanta agua, ¿no? Sino tratar de tomarla cada hora, hora y media, para que al tomar agua, ¿qué hacemos? Te ayuda a que tu capacidad del estómago esté llena y no tengas tanta ansiedad tampoco de caer en comer más, ¿sí? Y el agua también te ayuda pues a la digestión, a depurar el exceso de toxinas en el hígado, a mejorar que no tengas estreñimientos. Entonces el agua siempre tiene que estar presente, no solo cuando me acuerdo, no solo cuando tengo sed, sino que sea habitual estos 8 vasos. Para quienes ya están en sintonía en este momento, 17:30 en Hablemos de Salud, les comparto el tema de la tarde de hoy. Estamos dialogando con la magíster Elena Herrera, nutricionista del Ministerio de Salud Pública, sobre los consejos saludables para estas grandes fiestas, amigos, que vamos a compartir todos, entre familia, amigos, por supuesto, y compañeros de oficina. Con esto regresamos de un pequeño corte, amigos. Hablemos de Salud, un espacio de participación activa. Participación activa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cahuina, el espíritu de la Amazonía. Una exposición que recoge 120 obras de pintura y escultura de 27 autores provenientes de las provincias amazónicas. Los artistas, a través de sus obras, le permiten realizar un recorrido por las etnias, paisajes, fauna y flora de la Amazonía. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre en las salas Eduardo Kigman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. A las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagio. Y de presagio. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Todo lo que deseas saber sobre salud en Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. Les comento, amigos, que el agendamiento de citas médicas es a través del número telefónico 171 opción 1. Este es un servicio gratuito orientado para usuarios que necesiten atención médica en establecimientos de salud de primer nivel de atención. También les indico que la lactancia materna es un acto natural y es más fácil con la ayuda de todos. Obtén asesoría a través del servicio telefónico gratuito 171 opción 2. Lactancia materna, fundamento de la vida. Adicional y final, amigos, les cuento que el Ministerio de Salud Pública realizará todos tus trámites administrativos en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social ubicada en la avenida Quitumbeñán y Amaruñán, sector Quitumbe, al sur de Quito. Para mayor información, les comparto el número telefónico para que de forma inmediata te puedas comunicar. 38-144-00, la extensión 1050. Búscanos en Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud-s. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Acaban de empezar, bueno, estamos ya en trámite de estos preparativos para fiestas navideñas. Y con ella, por supuesto, vienen los compromisos con los compañeros, las cenas navideñas. Con los familiares también, las cenas navideñas. Y de pronto tenemos nuestros panas de barrio y nos topamos a los años, las cenas navideñas. Son tres compromisos. Estos eventos suceden todos estos días ya que nos falta, ¿qué son? Unas dos semanas más o menos. Unas dos semanas descuadrando totalmente nuestros hábitos alimenticios e incluso nuestra rutina deportiva. Si de pronto la teníamos, pues en mi caso todavía no. Yo soy de los que dicen, desde enero vamos a empezar algo diferente. Pero para eso estamos, para eso están estos programas, para ayudarnos a tomar esta decisión final. Y desde enero, no más bien, desde mañana o desde lunes podemos ya ingresar en esta dieta rigurosa con gimnasio. ¿Por qué no incentivar al ciclismo urbano? Siempre lo digo, por favor. Tenemos nuestra bicicleta junto, tal vez está en el balcón oxidándose o malgastándose con el polvo. Por favor, usémosla, tenemos un montón de lugares, rutas, claro, con su riesgo, ¿no? Siempre hay que manejar a la defensiva, controlando siempre el tema, quién está alrededor y respetando, por supuesto, a los demás. Estas buenas iniciativas, ¿por qué no hacerlas? ¿Por qué no? Y también nacen las interrogantes y las cuales vamos a escuchar una de ellas. Muchos dicen que, ¿qué puedo hacer o a dónde debo acudir? Vamos a escucharle a Verónica Aguayo desde el sector de San Carlos. Tiene esta inquietud, estimada Elena. Mi nombre es Verónica Aguayo, me comunico desde el sector de San Carlos. Quisiera saber cuánto tiempo hay que prepararse antes para poder disfrutar de las festividades navideñas, sobre todo en el caso de personas que tienen enfermedades como, por ejemplo, diabetes, hipertensión, ese tipo de cosas. Muchas gracias. Bueno, no debemos hablar de que tenemos que prepararnos antes de, ¿no? Como dije hace un inicio, si nosotros tenemos una alimentación equilibrada, pues en estas fechas lo que tenemos que hacer es, ¿cómo llamarlo? La ley de la compensación, ¿no? Entonces, si ya sabemos que se me aproxima un compromiso o una cena, entonces, en donde está la comida en exceso, ¿qué debo hacer? Horas anteriores a eso, debo mantener mis hábitos normales, tratar de consumir un poco menos, que estén mis alimentos más presentes, fibra vegetal, alimentos más naturales, consumo de agua, para que a la hora de la cena, pues sí, estén esos alimentos que realmente no le vamos a decir, no lo coma, no se va a privar de esto, pero sí tratar de que la porción que ingiera de aquellos alimentos altos en grasa, azúcar y sal, pues estén en una menor porción y mi plato lo lleno de algo más saludable como las ensaladas. No tomo la bebida alcohólica, la acompaño por agua, y más que todo en estas personas con las enfermedades que la oyente mencionó, sí hay que tener muchísimo cuidado. No es que ellos se van a desmandar o se pueden descuidar, porque a ellos sí se les puede complicar, ¿sí? Por su característica de la diabetes, de un exceso de azúcar, una descompensación, exceso de sal en un hipertenso no es adecuado. Entonces, en ellos sí hay que tener muchísima moderación en los alimentos. Así que a los amigos oyentes que responden a la inquietud, ¿quién quiere repetirse? ¿No? Capotazo a ellos o decirles, pues no, pues más bien al recalentado tal vez. Claro, como dije, no vale repetirse porque ya es un exceso. Es caer en comer de más el plato y muchas veces uno ya está lleno, pero por decir no, ¿qué va a decir? ¿Qué vergüenza va a decir que no quiero aceptar? Uno se come. Y eso está mal porque uno hace funcionar más a su sistema digestivo, entonces luego viene la llenura, la acidez. Entonces no es adecuado uno poder comer lo que necesita, no cocinar en exceso. Uno tiene que ser parte de todo el cambio. O sea, yo sé que vienen a la cena familiar, tampoco cocino en exceso, tampoco como invitado pues pedir más, porque sé que debo controlarme, nunca caer en el exceso de tanta comida. Estuvimos recorriendo el sector de Sangolquí en este fin de semana con el segmento Desde el Consultorio, así que les comparto, Diego Sánchez desde Sangolquí nos va a ayudar con esta inquietud. Mi nombre es Diego Sánchez, vivo en Sangolquí. Quisiera preguntarle al doctor, ¿qué podemos hacer para evitar que la carga de calorías y sobre todo de dulces nos haga daño, toda vez que en las fiestas se consume mucho de estos alimentos que no son buenos para la salud? Pero ¿cómo podemos hacer para contrarrestar su efecto dañino en nuestra salud? Okay, sí, el azúcar está presente al menos en este mes de diciembre de manera excesiva, ¿no? Empezando por los niños, porque lo primero que se les da a los niños es la fonda de caramelos. Un exceso de golosinas, caramelos, chupetes, galletas, entre otras, pues los adultos no se quedan atrás. También tienen los dulces o el consumo de panes dulces. Entonces, ¿qué yo puedo para contrarrestar este efecto del azúcar? Es que mis comidas siempre tratar de consumir cosas más naturales, que el agua siempre esté presente, ¿sí? Y no consuma otros alimentos ya con azúcar añadida. Entonces yo puedo decir, okay, tengo bastantes alimentos azucarados, voy a tratar de comerme uno, máximo dos al día, un caramelo, una pequeña porción de pastel y combinarlo con alimentos más naturales, porque si yo consumo algo dulce pero a la vez algo más grasoso, una bebida alcohólica, entonces el daño va a ser fatal, mis niveles de glucosa se van a disparar, entonces el daño va a ser eminente, ¿sí? Entonces pequeñas porciones de este alimento junto con alimentos más naturales y agua. Ahora ponernos un poco más, una iniciativa mucho más bacana, diría yo, a los amigos secretos, los famosos amigos secretos que tenemos en familia y en oficina también. El por qué no cambiar, no regalarle, se me ocurre algo y ahorita lo voy a decidir esto, ¿no? Yo tengo mi amigo secreto, espero que no me esté escuchando. Yo le voy a regalar un kit dental. Perfecto. Algo diferente, a mí nunca me han dado un kit dental, entonces él va a decir buenazo. Exacto. Voy a excederme en los caramelos en este de, y voy a aprovechar ese kit. No, a ver. Algo diferente que les aporte más bien, sería interesante. Sí, es bueno, porque la costumbre del amigo secreto es primero en los días previos antes del regalo, que es el chocolate, las golosinas, el chupete, o los alimentos grasos, y ¿por qué no regalar algo que le ayude a prevenir salud, que le ayude a cuidarse? Entonces es una muy buena iniciativa dejar a un lado de regalar comida, golosinas, por algo que le ayude a prevenir, a mantener su salud. Es una excelente idea. Sí, muy bonito. Así que únete a la campaña de regalar kits dentales. Adrián, ¿ustedes jugaron el amigo secreto aquí en la radio? ¿No? No, qué amargas. No. Está bien, mejor, se ahorran plata. Está bien. Compartamos con nuestros compañeros, hagamos una cena bonita. Exacto, regalemos cosas naturales, ¿por qué no dejarle una fruta? ¿Por qué no dejarle una bebida, ¿no? Natural? Rico. Regalarle una canasta de frutas. ¿Por qué no cambiamos ese chip y dejamos de regalar cosas que sí son más baratas, pero cuánto daño le hacen a nuestra salud? Si alguien se pone pilas y visita la plataforma con unas canastitas, kits de frutas para tu amigo secreto, yo creo que se va a hacer la plata. Exacto, ¿por qué no? Exactamente. Así que 100% hay que tener muy presente el agua, ¿no? Es muy, muy indispensable para saciar nuestra sed. Ahora, hay algunos que malinterpretan el tema, ¿no? Dicen las agüitas de viernes y se sobrepasan del tema. Puede también ser perjudicial junto con una mala alimentación. ¿Qué puede pasar? Pongámosle en algún ejemplo un caso extremo. Mala alimentación total y el señor es de los viernes de agüitas. Claro, no. Las bebidas alcohólicas siempre en exceso van a causar daños a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, la gente dice, yo bebo solo socialmente los días viernes y del resto de la semana no tomo. pero un viernes nos podemos llegar a beber todo lo que no nos tomamos de lunes a jueves. Entonces, claro, añadiéndole esto más la mala alimentación, pues sí es un, ya de por sí, un mal hábito, sí es un signo de alarma en que esta persona pues no se está cuidando. Entonces, problemas del hígado, sabemos que la cirrosis aparece por exceso de alcohol, de grasas, entonces no es adecuado. Si uno tiene que también saber controlarse en el consumo de alcohol, puesto que el alcohol tiene bastantes calorías, la cerveza, los cócteles sabemos que es el alcohol, pues más algo dulce. Entonces, uh-huh, uno bebe en exceso hasta que, bueno, puede hasta perder pues la conciencia, ¿no? Entonces, sí, va más allá de la salud, de exponernos a los peligros. Entonces, sí hay que tratar de evitar, ¿no? Uno mismo tiene que preguntarse cuánto alcohol estoy consumiendo, soy capaz de poder limitarme en este consumo. Entonces no es adecuado excederse, siempre beber con moderación, no pensar más allá de todo lo que puede causar pues de tomar tanto un solo día. Sí. Los problemas que vienen después, uno cómo se siente al día después, entonces siempre una, dos copas suficiente, mantener la alimentación, hacer ejercicio, todo va de la mano para mantener el equilibrio. Por supuesto. Te cuento, Elenita y amigos oyentes, que hoy en la madrugada yo regresaba de Ibarra, la ciudad blanca. Por supuesto, si tienen la oportunidad de poder pasar por ahí, está muy bonito, hay muchas partes turísticas hermosas en el lugar, así que la recomendación para quienes gustan visitar. Pero el unir todo esto, la mala alimentación, de pronto soy el bebedor de viernes o no, soy 2-3 veces a la semana, junto con el tema de la conducción, ahí están a los superconductores, va dedicada a esto. Vi un montón de accidentes de regreso, como 5 accidentes. Qué complicado. Y ahí está el llamado de atención, amigos. Y si bebe, pues conduzca, no conduzca. O pongamos al conductor elegido junto a nosotros para que podamos tener esta prevención, que también se une, ¿no? De todas formas, el alcohol está presente. Exacto, y todo va de la mano, realmente todo va de la mano, porque uno come mal, bebe en exceso, hace acciones como manejar, pone en peligro su vida, la vida de los demás, entonces uno no puede ser irresponsable en tantas cosas, entonces todo tiene que ser manejado en equilibrio y pensar que yo puedo no solo afectarme a mí, afectar a alguien más, porque el alcohol, pues sabemos, en exceso, pues causa muchos problemas. Uh-huh. Entonces, por eso, accidentes de tránsito, se quedan dormidos, falta de energía, entonces, por ende, pues se provocan este tipo de accidentes. Uh-huh. A tomar las recomendaciones de nuestra nutricionista esta tarde aquí en el Ministerio, el programa del Ministerio de Salud Pública. Esto lo saqué de la internet y quiero corroborar si es real o no es real. La gente dice que tomar un yogur al día reduce la hinchazón y las molestias digestivas después de haber comido bastante. ¿Eso no es cierto? Bueno, el yogur es un probiótico, ¿no? Entonces, sí, cuando la gente siente acidez, por ejemplo, por haber comido demasiadas grasas, o aquellas personas como que tienen gastritis, entonces toman este yogur y se les calma un poco el dolor, ¿no? Pero esa no es la solución, porque es un efecto a corto plazo. Después siguen los problemas se agravan más en el caso de aquellas personas que tengan gastritis, entonces no es la solución. Sí, para calmar instantáneamente puede hacerlo, pero esa persona ya necesita un tratamiento más especializado, necesita controlar más lo que está consumiendo, tal vez acompañando de algún tipo de medicación, sí, para que sus efectos, sus dolores, pues no se agraven más. Entonces, yogur pues solamente por un ligero corto tiempo en ese momento. Uh-huh, correcto. Así que el llamado de atención, amigos, para que puedan este momento digitar el 171 opción 1 y tomar esta cita en el centro de salud más cercano a nuestro domicilio y por supuesto tomar esta buena decisión y de estar presente con nuestro nutricionista, la persona especialista, la persona que ha estudiado para poder guiarnos de una mejor manera en nuestra afectación en la salud. ¿En qué centro de salud laboras tú? Bueno, yo me encuentro en el centro de salud tipo C de Huamaní, al sur. Uh-huh. Huamaní. Para quienes ya están animados en este tema y acerquémosles un poquito más al servicio que ustedes dan, el Ministerio de Salud da, más o menos, ¿por dónde está ubicado? Claro, este centro de salud está ubicado en la avenida Maldonado, más o menos, yeah, por el Colegio Celiano Monje. Ahí al lado está el centro de salud. Entonces, toda la gente que necesite en el sur ir a la consulta en nutrición, no es necesario que les pase algo para visitar al nutricionista. Podemos ser preventivos. No solo la gente tiene que pensar en lo curativo, en la terapia, sino prevenir un poco también en la alimentación. Pues nos pueden visitar, la consulta está abierta. Sí, tomar su turno, pues, y ahí con mucho gusto pues les atendemos, hacemos un plan especializado, individualizado para la persona. Como mera inquietud, ¿has tenido algún paciente que esté sano y llegue donde ti? Quiero ser preventivo y por esto vengo acá, ¿o no? No, hasta ahora, en todo el tiempo que llevo ahí, no me ha llegado un paciente que diga, quiero prevenir. Todos los pacientes tienen ya un factor de riesgo relacionado al exceso de peso, a la falta de peso, problemas de anemia, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, entre otras. Entonces, si alguien llegara, pues, que esté sano y quiera prevenir, pues, sería un día muy bueno de que alguien se motivó. ¿Pero cómo hacemos? ¿Qué tipo de campañas tenemos que insertar en el campo? ¿Debemos unirnos los medios de comunicación? Según tu experiencia, ¿qué es lo que debemos hacer ya para salir un poco de este tema y hablar más de prevención? Seguir educando a la gente, hacer campañas de comunicación, de educarle a la gente en que no solo tienen que visitar los centros de salud cuando estén mal, sino hacerlo cuando estén en un momento en que se sientan bien, okay, voy a hacerme un chequeo, estoy bien, ¿qué puedo seguir para mantener mi calidad de vida? Entonces, seguir educando a la gente, que el centro de salud no solo es para curarse, es para prevenirse también. Muy agradecido por tu presencia acá en el programa. Por favor, las puertas están abiertas para continuar estos temas y hablar 100% de prevención junto al mejor programa Hablemos de Salud. ¿Cuál es tu comentario final, estimada Elena? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y como comentario final es decirle a la gente que siempre busque la ayuda de un especialista, de un profesional en alimentación. No se dejen llevar pues por las opiniones de las personas, porque no todo les sirve a todos de la misma manera. Y en estas festividades, pues mantener un equilibrio. Los excesos no son buenos, siempre nos van a perjudicar a mediano o largo plazo. Entonces, mantengamos el equilibrio, vivamos las fiestas de la mejor manera y siempre pensemos en nuestra salud. Consejos saludables nos compartió la magíster Elena Herrera, nutricionista del Ministerio de Salud Pública. Fue un gusto, amigos, el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientándonos siempre a nuestra salud. Siempre preocupados también por su salud, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter también pueden seguirnos como @salud_s. Cuídense, amigos, que tengan un excelente inicio de semana y hasta pronto. ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto. Todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.